Según informaciones de Surcorea, el día 17 se desplegó por unanimidad en más de 80 zonas de su territorio la octava acción pannacional, bajo el auspicio de la Acción Popular Emergente para la retirada del poder de Park Geun-hye. Tomaron parte allí más de 770.000 manifestantes. En Seúl, antes de iniciar el acto de las velas, centenares de miles de personas de distintos sectores desplegaron en distintos lugares de la ciudad diversas actividades por la inmediata retirada de la pandilla de Park Geun-hye. Acto seguido sostuvieron mitin en la plaza de la Puerta Gwanghwa. Terminado el acto, pasaron a la manifestación callejera hacia la Casa Azul, la residencia oficial del Premier y la Corte Constitucional. Las autoridades fascistas de seguridad pública crearon un terrible ambiente de represión ubicando a más de 18.000 efectivos de 228 compañías de la policía en los lugares de manifestación. Coincidiendo en tiempo con la lucha en Seúl, también en otras zonas se desplegó la lucha de las velas en exigencia del retiro del poder títere.